más. Su mirada era bella y triste a la vez. Por un amor que un día se fue, dejándola sin ramas, sin aquí.